cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. ¿Qué tal, Joan? Bien, por aquí andamos hoy. Hola, oyentes. Nada, hoy voy a ser especialmente breve porque, bueno, este programa, como ya habrán visto las que han leído el título y lo están escuchando en Ivo, va a ser un monográfico sobre la Dana. Hoy vamos a contar con Penélope, enseguida contactamos con ella y también con varias entrevistas, con bastantes entrevistas que ha realizado la compañera, que ha encontrado un hueco, ella está allí, para ir hablando con unas vecinas, con otras y comentar un poco pues cómo han sido esas vivencias de esta catástrofe. Por nuestra parte, pues nada, agradecerle, lo haremos también durante la entrevista, pues el rato que nos va a conceder y también sobre todo el trabajo que se ha pegado pues para tener estas narraciones en primera persona. No voy a añadir mucho más, simplemente decir que bueno, que más allá de los rifirrafes políticos que todas creo que hemos visto en los medios de comunicación masivos, que si la nave del misterio ha estado allí y se ha manchado las rodillas, que si aparece este u otro personaje del YouTube también a grabarse, que si la culpa es del PP, que si la culpa es del PSOE, pues bueno, en el programa hemos preferido enfocarnos sobre todo a la labor autogestionaria que están haciendo allí y en ese trabajo de barrio, en esa organización popular que ha sido más bien espontánea. Y dicho esto, conectamos ya con nuestra compañera. Hoy vamos a hacer un programa especial. Hoy vamos a conectar con la compañera Penélope en Valencia. Hola, ¿qué tal, Penélope? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Un saludo. Ella vive en Paiporta, es una activista social, feminista, está involucrada en Radio Malva. Nos conocemos ya desde hace unos años y fue una de las primeras personas en las que pensé cuando empezó la Dana, ¿no? Nos pusimos en contacto y ella me fue contando, en primer lugar, ¿cómo estás tú, tu familia, cómo anda toda esa parte? La verdad es que por suerte estamos vivas, que es lo que solemos decir mucho aquí. Porque ya al estar bien o estar mal no sabemos cómo estamos. Estamos y punto, ¿sabes? Y vamos pasando cada día. Pero sí, podemos decir que estamos vivas y que por suerte nos dio tiempo a llegar a casa antes de que el agua nos arrastrara. Así mi gente más afín. Luego sí que es verdad que conozco vecinas, gente allegada que ha perdido la vida o ha perdido algún familiar directo. Y gente que está muy a punto de perderla también. Supongo que ahí habrán un montón de historias que contar, ¿no? En las entrevistas sí. Que vienen a continuación, bueno, una de las cosas que tenemos que decir es que la segunda parte del programa son las entrevistas que ha hecho Penélope en la calle, con las vecinas, con las voluntarias y también en el punto de recogida, ¿no? Sí, te cuento lo del punto porque es curioso. Aquí estuvimos 2 días aisladas, ¿no? La gente saqueando supermercados, saqueando comercios, con mucho pánico. Vinieron 2 coches de la UME, grabaron vídeos y se fueron. Y aquí, nada, los locales habían perdido los coches, casi pierden la vida porque ellos iban rescatando gente, la policía local, que tampoco era una plantilla reforzada por la Dana ni nada. Eran unos cuantos locales que empezaron a intentar salvar a gente y se quedaron tirados y se tuvieron que subir a los árboles. Bueno, el 112 que no funcionaba porque lo mismo, es una empresa privada quien lo gestiona, 24 trabajadores y no daban abasto para coger todas las demandas. Y así estuvimos 2 días, solos completamente. Entonces, bueno, la gente se fue autogestionando y era súper duro también cómo nos trataba la gente cuando gente iba a pedir comida, gente que nunca ha pedido nada, de pronto se encuentra con la necesidad de pedir bragas, ¿sabes? O lejía. Y eso ya da mucho apuro a mucha gente, ¿no? Y encima, pues los militares nos trataban ahí de, pues ponte en la cola, que te pongas en la cola, joder, pero no me está oyendo, señor. Así, ya otro guardia civil cogió a un chaval del cuello que estaba cogiendo una bebida isotónica de una máquina rota. Como muchas situaciones así, decíamos, joder, no estamos pasando bastante para que encima tengamos que mendigar la comida. Y nada, generaron un punto de suministro como un supermercado. La gente va y coge lo que necesita. Porque hay mucha ayuda, la verdad, hay que decir. Entonces, pues que la gente coja lo que necesite como si fuera un supermercado, como haría en su vida cotidiana. Y esto es un poco el punto, que sigue funcionando y funciona muy bien. De récord, preparando un poco la entrevista, se nos ocurrieron un millón de cosas a Joan y a mí, pues palicando lo que queríamos preguntarte. Yo no sé ni cuál es importante ni por dónde empezar. Se me ocurre el tema de las responsabilidades políticas, ¿no? Ya sí. Que hemos empezado con un poco con los antecedentes que estás comentando y cómo vieron esos dos primeros días, aquí está habiendo un rifirrafe en el que parece que lo más importante es de quién es la culpa, ¿no? Eso ha sido muy duro, porque mientras aquí había gente ahogada en garajes, vecinos rescatando a otras personas, rescatando animales encerrados, ellos estaban discutiendo, aquí no venía nadie. Y además estaban echándose las culpas unos a otros. Que a mí me da igual que esté decretada alarma 2, que 3, que actuar alguien, quien sea, el que sea, que el mazón es un incompetente. Bueno, pues, joder, que alguien coja las riendas, ¿no? Lo que no puede ser es que un incompetente decida dejar a un pueblo aislado y no pase nada. Entonces nos parece súper duro, ¿no? Que al final sean los voluntarios los que tengan que hacerse cargo de ese vacío que hubo durante días. Que fuera gente andando desde Valencia, la que vino cargadísima de agua, de cosas a mano, ¿eh? Para que aquí a la gente no le faltara lo básico. Y que se pueda organizar la gente y no se pueda organizar ningún grupo de emergencia ni un ejército, que nos cuesta una pasta. Que no tenga esa capacidad de reacción y de actuar y de intervención. No sé, nos parece increíble. Entonces da igual de quién sea la responsabilidad. El rey es el jefe del ejército, que los hubiese mandado, ¿sabes? Que para algo pone eso en la Constitución, yo qué sé. Que tenemos que esperar a que uno pida, el otro le dé... No sé. No sé qué había que esperar mientras aquí habían un montón de cadáveres. El pueblo al tercer día olía fatal, todo el pueblo. Carnicerías, pescaderías, cadáveres, animales muertos, todo eso flotando, chafándolo, no sé, y la gente no venía, nadie. Voluntarios solo. A quitar con las palas los que las administraciones están diciendo, no, es que la consellería, no, es que es el Estado. ¿Qué más da? Que encima vienen, paralizan todas las máquinas que están entrando, no dejan entrar a los voluntarios, les restringen la entrada. Haces una foto. Eso fue como, vamos, ya como el colmo de las locuras. Entramos ya en el 13º día después de la catástrofe y cómo está la cosa ahora mismo, ¿no? Quizá no hay tanto barro, pero supongo que habrán miles de cosas por hacer todavía. A ver, no te voy a decir que está igual porque es verdad que ha mejorado mucho. Había montañas de coches, había locuras. Pero bueno, delante de mi casa había un almacén, un bazar, bueno... Es un basurero, mi calle. Pero claro, la gente del bazar tiene que sacarlo y limpiarlo. Y menos mal que han venido un mogollón de voluntarios, porque han sido los voluntarios los que han ayudado a esta peña a poder limpiar su negocio. Para, yo qué sé, por empezar por algo, ¿no? Y claro, los militares no sabían dónde tirar la basura, nadie sabe. Total, que allí no la recoge nadie. Siguen habiendo calles con barro hasta las rodillas. Sigue habiendo como mucho por hacer, ¿no? Y eso también es muy desesperante y muy frustrante, porque llevamos 13 días limpiando barro. 13 días que no hemos parado y con un montón de gente que viene y un mogollón de maquinaria que vemos pasar y un mogollón de militares, un mogollón de guardia civil, restringiendo el tráfico. Ahora eso sí, todos limpios, ¿eh? No verás ahí, ahora, no sé, es que es increíble. Los ves dar órdenes, dirigida a la peña, pero... Muy poca, son los voluntarios los que están quitando el barro y es que no hay derecho. O sea, es increíble. Pero yo quería preguntarte, ya que antes te lancé la de los políticos, la de los empresarios, ¿no? Porque aquí tenemos las imágenes del tipo ese de Mercadona, ¿no? El jefe Mercadona, que, bueno, en fin, pero que no es el único. Y bueno, esto enlaza quizás un poco también con lo de toda esa gente que vive de crear contenidos en redes y tal, y pseudoperiodistas que, bueno, que van con una supuesta solidaridad a grabarse ellos, repartiendo un saquito de arroz o lo que sea, ¿no? ¿Cómo está siendo, no sé cómo llamarlo, pero esta lavada de cara, ¿no? De las empresas, de... Sí, no sé. Claro, la solidaridad también vende. Y en estas cosas la solidaridad vende y al final se utiliza como un recurso de mercado más. Aquí está todo el mundo haciéndose selfies de las desgracias, ¿no? Esto ya lo decía la gente con el volcán, ¿no? Que viene gente a fotografiarse en mi casa, que yo lo he perdido todo, porque claro, nosotros estamos en otra onda. Entonces viene gente a ayudar y es normal pues que todo el mundo, desde los militares, los bomberos, los policías, todos haciéndose fotos, todos los grupos de voluntarios, todas las asociaciones... Y todo, claro, es normal, ¿no? Pero al final, no sé, es vendible la desgracia ajena y el venderse, ¿no? Como pues, Rosalía, todo el mundo que te vas enterando que ha venido. Pero lo cierto es que los problemas los seguimos teniendo. No sé, las calles insalubres, dificultades para acceder a algunas cosas. Es duro pensar que todo el mundo lo que busca es esto, ¿no? Pero desde los fachas hasta todo el mundo. Sí que, por esto que decías, ¿no? Pues destacar que estos puntos de donde nos hemos encontrado en las calles, nos hemos encontrado con gente de lo más distinta, ¿no? Que al fin y al cabo somos vecinas. Pues de los vecinos más fachas, más de derechas, con los más punkis, con los más disidentes, con los migrantes, haciendo colaboraciones, ¿sabes? Y rompiendo a lo mejor pues determinadas barreras mentales que tenían ideológicas a través de lo humano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, venía pues a ayudarme de colegas trans, tal, y ahí una chica me decía, joder, nosotros somos de derechas, pero la verdad es que estamos encantadas de conocer a esta peña, qué gente más maja, oye. Que no, ¿sabes? No habíamos visto nunca cosas... Y desde este encuentro, ¿sabes? De... No sé, eso es muy enternecedor, ¿no? Y los voluntarios, ¿cómo vienen? ¿Colaboran? ¿Necesitáis ese apoyo? No sé, se están generando relaciones muy enternecedoras. Y antes hablabas de La Palma. El otro día leí un comunicado de varias asociaciones de La Palma en solidaridad con el pueblo de Valencia, lo que está ocurriendo ahí en la Horta Sud, ¿no? Sí. Y ponían en relieve las semejanzas de lo que ocurrió, en el sentido que a ellos tampoco se les avisó hasta que no estaba empezando a salir la lava, ¿no? Cuando claro, ya era demasiado tarde, la gente no pudo irse de sus casas de forma ordenada, no pudo salvar nada de importancia para ellas. Bueno, fue un desastre. Y decía también que, bueno, eso, que lo importante que es la solidaridad, recibir solidaridad en esos momentos, pero también el abandono después de 3 años, ¿sabes? De todas esas promesas que hacen y tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que va a pasar? No, eso como que la solidaridad es muy vendible y al final es un producto más, tiene su impacto en el mercado y luego ya se olvida. Pues como la limpieza del Prestige, como muchas cosas, en un momento va un montón de gente y luego pues ya ha pasado la moda, se han hecho los selfies, se han hecho tags, se han ensuciado de barro, pueden decir el yo estuve ahí, ¿sabes? Pero luego se olvida, ¿no? Está pasando lo mismo con Palestina, ¿no? Está claro que estamos en esta situación, pero no podemos olvidar a Palestina tampoco, ni seguir reclamando los boicots a los productos, aunque sean también los que lleguen, que intentemos traer comida de comercios locales, que intentemos sostener a la gente que está, además, cediendo comida gratis, que son los comercios locales. O sea, les dicen que van para esta zona y colaboran con su producto. Entonces, pues hacer este llamamiento y de que está guay traer comida y tal, pero que mola también seguir con esta conciencia de boicot al Carrefour. Más que nada porque no podemos sostener una desgracia con otra, ¿no? Y que es importante, ya que se está dando tanto apoyo vecinal, pues seguir en estos momentos con la compra al comercio local de la gente de Valencia, que al final son los que más van a colaborar con la causa. Porque el señor Mercadona, pues eso, ha hecho una donación, pero hoy una chica se ve haciendo estadísticas, decía que por cada 1.400 euros que gana, invierte 4. Sí, sí, que Mercadona nunca pierde. Esa es su ayuda, ¿sabes? Aquí hay gente que está dando lo que no tiene, ¿sabes? Para ayudar. Parte de su salario, parte, no sé. Esa es otra cuestión, ¿no? Que no solamente se trata de acceder a productos básicos, sino que también estas catástrofes siempre afectan más a las más vulnerabilizadas, ¿no? Y esto también me lleva a mí a preguntarte por eso, pero también, ya que Joan sacó la cuestión del volcán de Tenerife, en La Palma y tal, Tajoagaite, perdón, el tema de que en La Palma lo que se vivió fue como dos palmas, ¿no? Que había dos islas al final. Una isla que habían perdido todo y una isla en la que incluso pues, había cierto interés en, bueno, en sacar un rédito económico a algunas empresas con el tema del turismo, la gente que llegaba y tal. En Valencia está pasando algo parecido porque, claro, hay una zona de la ciudad como muy claramente afectada, que además son los pueblos, son las zonas industriales, es donde vive el pueblo trabajador al final. Y hay otra zona que por X o por Y, pues es más el casco y tal, que no. Sí, no, además es una zona, ¿no?, que está delimitada geográficamente, se ve. Es cruzar un puente. Es cruzar un puente y entras en Lorta Sud. Y Lorta Sud está inundada entera. Se ve geográficamente. Y es muy distópico, lo dice la gente que viene de Valencia, ¿no? Como cuando vuelven con las bicis hacia Valencia, como la vida allí continúa, la gente comprando en el Zara, los guiris borrachos en las terrazas, haciendo turisteo, como si no pasara nada al otro lado del puente, ¿no? Y bueno, pues sí es duro porque, claro, Lorta Sud es población obrera, agricultura y polígonos industriales, ¿sabes? Es todo peña obrera que duerme en las afueras de la ciudad porque tiene mucha vinculación con las ciudades para estudiar los hijos, para trabajar y estas cosas. Aparte de que es una zona de los sures, de las ciudades, dentro de esos pueblos hay poblaciones que están todavía, pues eso, como con unas dificultades más graves de acceso en su vida normal a lo básico, o sea, en una situación así ya de lo elemental. Entonces, complicado. Sí que es verdad que hay trabajadoras sociales por ahí paseando y tal, pero esto no se va a resolver ya inmediatamente. Esto va a tardar mucho y vamos a necesitar un apoyo como mucho tiempo, porque hay negocios en mi calle que llevan un mes abiertos. Están embargados hasta las cejas. Lo han puesto toda su vida en un negocio y han visto cómo se ha ido en media hora. El chico de un gimnasio, un chico brasileño que había visto que había abierto aquí un gimnasio, unos chicos marroquíes que iban a inaugurar al día siguiente una frutería, una hamburguesería que han puesto aquí, todo eso es nuevo. Están embargados, los acaban de abrir y no van a poder trabajar. Se lo ha llevado todo. Luego gente que ha perdido los coches, la casa y el negocio. Gente con 60 años que dice, es que no me apetece volver a empezar para 5 años que me quedan para jubilarme o para 7. Es muy duro porque los bancos no están poniendo nada, lo está poniendo toda la gente. Parlar, no estàs sol, no tinc. si te parece, vamos ahí con el tema de autoorganización, ¿no? Y me parece importante el hecho de que ya existiera un tejido social previo a la hora de autoorganizarse. Yo creo que eso ha sido de una gran ayuda, ¿no? Para mí ha sido fundamental, sobre todo porque la gente de aquí estábamos en shock y bloqueados. Y no podíamos hacer nada más que levantarnos, currar y acabar agotadas. Y ya está. Entonces, que hubiese gente fuera, ya colectivos organizadas, que se encargaran de distribuir gente, ayudas, tal, y de ayudarnos a generar estos puntos de hacer un poco las logísticas, porque nuestras cabezas están descolocadas, pues era como súper elemental. Y también porque en los barrios, pues muchas veces no hay organización, no hay nada, no hay esta cultura ni estas formas de funcionar. Entonces, que venga gente preparada, fresca, para poder organizarse, organizar a las vecinas, ha sido muy importante. Para que no falte de nada en ningún lado, ni medicamentos, ni de lejía, ni nada, en sitios donde estaban incomunicados totalmente y donde no ha llegado nadie. Y han sido las vecinas que se han puesto botas de agua y han tirado cargadas para llevar víveres a, no sé. Una de las cosas que marca la diferencia, no digo que sea la más importante con respecto a otros desastres que hemos vivido, es el tema de las comunicaciones, internet y demás, ¿no? Donde sí. Ha habido fallos. En el caso del incendio de Tenerife el año pasado, las redes de apoyo, la solidaridad se articuló fundamentalmente a través de redes sociales, de tirar de móvil, de tal. Pero claro, ustedes han visto una situación que en cierto punto, y yo me imagino que ya se hablará de ello, es un poco inaudita hasta el momento en lo contemporáneo, ¿no? Que es una población en el Estado español sin acceso a internet, una población urbana y además de un gran número de gente, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto a la hora de tener esas redes de solidaridad? Quizá en algún punto las ha facilitado, yo pienso también, porque no ha habido tanto teléfono roto. Sí, la verdad es que eso ha hecho que los vecinos tengan que hablar entre los vecinos porque no había nada. Y era la única fuente de información, porque nosotros, es verdad que también se vivía con mucha psicosis, porque nadie sabía si esto había pasado en más sitios, dónde había llegado, dónde no había llegado, se oía, ¿no? En Alfafar también, en el parque, en tal, pero nadie sabía exactamente cómo estaba en el resto de zonas. Nadie sabía si en el pueblo del lado había un consumo o quedaba algo, ¿sabes? Porque aquí en Paiporta no quedaba nada, es un pueblo de 28.000 habitantes, ¿eh? Es un pueblo muy grande, Paiporta. Y lo barrió entero, no hay ni un comercio en todo el pueblo, no hay nada, nada. Hay de 2 a 3 metros por donde pasó el agua. No hay nada, no queda nada, nada, no queda nada. Y joder, pues eso, que la comunicación ha sido, primero eso, catástrofe, porque la gente quería saber y no podía saber, ni ver noticias, ni ver nada, encima sin luz, sin agua. La gente quería saber si le iba a volver la luz, si le iba a volver el agua, qué iba a pasar, que y no sabíamos nada. No podías contactar con familiares, mucha gente desesperada que no encontraba a sus familiares, no podía contactar por teléfono, no iba a internet, no iba a nada. Ya la gente se quedaba sin batería, se iban apagando móviles, no se podían cargar porque no había luz. Quien empezaba a tener luz, íbamos 200 con todos los dispositivos a cargar. Claro, íbamos así, tengo luz, y todo el mundo por ahí a cargar móviles, ¿sabes? Para poder avisar a familiares, gente que no aparece, yo qué sé, esta angustia, que iba gente andando con palos a los 2 días intentando llegar a su casa para que supieran que estaba vivo. Una cuestión también es, ¿qué necesidades tú crees que son más importantes ahora? Porque ya pasado lo de las palas y las cosas para recoger el barro, tal, se van a ir necesitando un montón de cosas, ¿no? A nivel de, no sé, porque en todas las casas, en una de las entrevistas se comenta que casa por casa se tendría que ir para ver las necesidades porque realmente la gente está mal, está psicológicamente mal, tiene necesidades de todo tipo. Sí, la mayoría de gente lo que viene a decir es que todavía no ha parado ni ha podido valorar porque no ha parado y hasta que no dejemos de tener barro, no vamos a poder parar, ni centrarnos, ni nada. También porque te cambia la vida de golpe. Yo hace 15 días tenía unas preocupaciones en la cabeza y hoy tengo otras muy distintas y otra forma de vida. No sé cuándo voy a volver a trabajar, porque no sé cuándo voy a poder ir, si me voy a tener que levantar 2 o 3 horas antes para irme andando a Valencia a trabajar. No sé cómo voy a tener que hacérmelo aún. De los comercios, pues mucha gente está embargada hasta las cejas. Interesa que los bancos hagan una moratoria, por lo menos a gente Yo también que hay como, creo que hay comercios que van a necesitar una inyección mínima de dinero para poder empezar un poco a subsistir. Y luego a nivel particular, viviendas un montón arrasadas. A mí me hace gracia porque hay señoras que dicen, a mí me ponen un sillón, mi tele y un colchón y yo ya me voy a mi casa. Y un hornillo y yo ya me voy a mi casa, ¿sabes? Yo no necesito más. Claro, es verdad que la gente no va a tener las viviendas que tenía, pero por lo menos algo que les permita poder habitar sus viviendas. También es verdad que hay mucha gente que todavía no sabe si va a poder volver a esa casa porque se han hecho rajas, porque hay pilares rotos, por circunstancias. Y eso sí que va a necesitar una inyección muy grande de dinero, que yo no sé las ayudas, porque yo, por ejemplo, un colega mío tiene un boquete en el comedor y por ese boquete entraron los sofás, la tele y todo el comedor. Eso es una obra estructural, yo no sé, es la casa donde nació, sus padres ya fallecidos, yo no sé, esto, aparte su madre falleció hace unos meses, yo no sé este daño estructural cómo lo va a poder solucionar, ¿sabes? Sin dejarse cuatro vidas hipotecado, la de su hijo y la de sus nietos, yo qué sé. Yo creo que ahora mismo lo que estamos diciendo los colectivos es que guarden dinero porque va a hacer falta eso, colchones y tal. Y estamos intentando preparar desde aquí una red de vecinas que localicemos a las vecinas más necesitadas. Porque como todo habrá gente que podrá remontarse el negocio rápidamente y funcionar, y su vivienda y funcionar, y habrá gente que no lo pueda hacer. O que lo haga en unas condiciones mucho más precarias. Entonces, pues hacer como dispositivos vecinales y ver qué necesidades son las más acuciantes y con el dinero que haya, pues eso, colchones. Mesas y sillas, pues mesas y sillas. Ir viendo. Sí que me gustaría no acabar el programa sin de verdad dar millones de gracias a toda la gente implicada que ha puesto un montón. Si es que ha llegado una cantidad de ayuda impensable e inimaginable, ¿no? Y esto pues da mucha esperanza porque de donde no llegan las instituciones llega la gente y parece mentira, pero tenemos mucho camino andado. Tenemos muchísimo andado, parece a veces que es desolador, qué tal, pero joder, las catástrofes las levantamos la gente. Yo hoy de broma decía, la próxima catástrofe que no llamen a la UME, que llamen a Horta Sud, que estamos más preparados que la UME, ¿sabes? Porque de verdad que esto ha sido desastroso, la gestión, la alarma inicial, se podrían haber salvado un montón de vidas, yo sé que para ellos somos números. Pero el dolor y el sufrimiento que genera toda esta forma de vida, el que te cambien los pensamientos, los sueños, las ilusiones, las expectativas de vida, es mucho más que perder una casa o perder un negocio, es muchísimo más. Es cambiar a tus hijos de colegio, es cambiar tu vida, que hay tres familias viviendo en una casa porque han perdido casas. Yo anoche estábamos durmiendo siete en mi casa con las dos perras, el gato. Y luego, ¿qué va a pasar? Aquí los alquileres no se pueden pagar, las viviendas, las hipotecas son impensables. La gente que ha perdido todo, ¿cómo va a hacer para obtener un préstamo? Si muchos son pensionistas, son gente mayor. No lo sé, yo creo que el dinero un poco pues sería ir valorando realmente las necesidades punto a punto para que tampoco todo ese dinero se despilfarre o vaya a lugares donde no toca. Que lo que va a pasar con el Estado es que vayan a gestores, por lo que suelen montar, a oficinas administrativas donde los gestores se encargan de poner un montón de puestos de trabajo que se consumen toda la subvención. Que si habían 3 millones, pues pones un montón de gente cobrando sueldos entre directores, no sé qué, pim, pam, y al final llegan medio millón, ¿no? Sí, en La Palma ocurrió exactamente así. Claro, pues es importante que haya esa organización popular y que quiera donar, que donen a las organizaciones populares porque estamos desarrollando otro tipo de formas de llegar a la gente que lo necesita desde la vecindad, desde conocernos, desde ser vecinas y saber cada una en qué situación está y cuáles son las necesidades más reales y en el momento. Recogiendo lo que estabas comentando, digamos el conocimiento que se adquiere también como sociedad, aunque sea a través del luto y del dolor, y también el que vamos generando o recogiendo otras vivencias. Claro, si esto vuelve a ocurrir mañana en cualquier lugar del Estado, que seguramente volverá a ocurrir, contamos con una previa, ¿no? Con un conocimiento compartido sobre esta situación, ¿no? ¿Qué cosas va una recogiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va aprendiendo de unos, de otros? Sobre todo pensando además en eso que en el programa decimos bastante, que es que el colapso no es un momento, sino que van a ser muchos desastres así. En el caso de ustedes, toda la costa mediterránea, pues esta Dana puede que no sea la anomalía, sino que empiece a ser la nueva normalidad de un planeta que ya ha cambiado, ¿no? Acompañado con la subida de las aguas, el encarecimiento del combustible, ¿no? Una serie de retos que vamos a enfrentar en las próximas décadas y que están llegando más, mucho más rápido de lo que hasta los más tal pensaban, ¿no? Sí, yo creo que un punto importante sería la independencia tecnológica, el tener placas solares o linternas que se puedan cargar manualmente, buscar cosas, claro, velas muy poca gente tenía en su casa o cosas así, muy básicas cuando no hay luz ni hay agua. Luego también importante tener localizados a todas las personas mayores dependientes con movilidad reducida, tener esas redes vecinales fortalecidas que nos permitan poder en un momento de una crisis así tener ubicadas en tu barrio o en tu zona qué personas las que se van a quedar más aisladas, que es importante también el tema de medicinas naturales, ¿no? Y animales, veterinarios, que también han faltado mucho, porque médicos ya más rápido, pero veterinarios, gente con animales, lo ha pasado peor. Y no sé, sí que decir, bueno, que mucha gente lo que coincide es que tiene imágenes en la cabeza que no va a poder eliminarse con muchos años de tratamiento psicológico. Que es, y ruidos y los chillidos de la gente pidiendo socorro, de ver gente flotando, por lo, gente también, coches con gente dentro, frenando, pidiendo ayuda. Y esto es lo más difícil al final de borrar, que dices, bueno, sí, podemos hacer terapia psicológica y tal, pero esto ¿cómo lo borramos? Entonces, desde esa lógica es importante pensar también en otras formas a futuro, de cuidar la naturaleza y de tener constancia, ¿no? De que el capitalismo no puede continuar funcionando, que tiene que parar sí o sí. Que no es solo este problema, que tenemos que empezar ya a pensar que a largo plazo vamos a acabar. Así todos, de emergencia en emergencia, yendo de un lugar a otro, corriendo, intentando apagar los fuegos de la manera que podemos. Pues llegamos al final del programa. No sé si te ha quedado algo por añadir. Después en la descripción del programa pondremos algún número de cuenta o algo así para el tema económico. Vale, por quien quiera, pues eso, por lo que os digo, porque haya un grupete de gente de, organizada de bases, de Ateneo Libertario del Cabañal, desde Resistencia Migrante Disidente, hay peña organizándose, pues para ver cómo gestionamos este dinero de una forma eficiente. Y nada, eso, que mil gracias a todas las que hacéis posible que llegue una información veraz, que los medios libres son muy necesarios y sobre todo en estos momentos de tanta manipulación informativa y de tanto vender la noticia y de utilizar las tragedias como una mercancía más. Gracias a Radios Libres que hacéis esto posible. Un beso. Un beso grande. Muchísimas gracias, compa, por encontrar un ratito, no solo para darnos esta entrevista, sino para facilitarnos todas las entrevistas que aparecen en este programa y muy, muy contenta de contactar contigo de nuevo, porque yo ya no lo comento al principio, pero es la segunda vez que te tenemos en el otro día. Sí, pues nada, sí, estuve una vez contigo en directo. Sí, sí, sí. En el estudio. Esperemos que la próxima pues sea para hablar de otras cosillas y bueno, un saludo grande y solidaridad con nuestra gente en Valencia. Muy bien, muchas gracias. Venga. Bueno, un beso muy grande. Un beso muy grande, compa. Gracias. Un 4 d'octubre jo vaig veure el sol. Una piscina en aquari fou el meu bressol. He tingut a dos persones per donar consol i els he fet la cançó més bonica del món. Gràcies per jugar, endolçant-me la vida, donar-me calor sense estar massa consentida, molt d'amor per a curar cada ferida i donar-me suport malgrat que ja no havia sortida. Jo no sóc ninguna santa, jo m'he portat molt cabró, oh oh. Sé que ja està resolt, que pesa-me lo bo, però demane perdó. Perdó si vos vaig fer sofrir, perdó si de vegades dic el que no havia de dir. De la meua vida vos saltés sol l'elixir, bo, gràcies per existir. Si està fosc i la nit està freda, tinc 10 persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre trobe candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc 10 persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre trobe candela. Sempre és la cançó més bonica del món. L'he fet per vosaltres dos, vos vull molt. Mira, per vosaltres jo faria la terra tremer. Al vostre costat la vida estarà on s'acaba d'espremer. De bon matí. Si no les premeu vosaltres, qui m'ha de fer su camí? Passen per la xespa, va florint el meu jardí. És més roig a l'amapola, l'hora millor el xasmil. Deixe tret este gust per la música. He heretat uns valors que ben pocs hi ha. Molt d'amor, germanor, justícia, igualtat. Gent honesta amb ideals, gent de veritat. I que critique quien quiera. Han tingut el valor de fer-ho sempre a la sua manera. M'han espentat per a que fora el que volguera. A valorar-me com a dona, l'orgull de la classe obrera. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre troben candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, candela. Al seu caliu candela. Sempre troben. Persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre troben candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, candela. Al seu caliu candela. Sempre troben candela. Buenas tardes, aquí estamos en Paiporta, una de las poblaciones más afectadas por la Dana, y estamos con varias personas voluntarias de distintos lugares que han venido a ayudar. Y nada, estamos con Maquiavelo, con Trunchi y con Hilda. Bueno, que nos cuenten un poco de dónde son y de dónde vienen y qué hacen en Paiporta. Nada, yo soy venezolana, pero tengo mucho tiempo ya viviendo por aquí, por La Terreta, en Valencia, en la zona del Cabañal. Y estoy en Paiporta porque es una de las zonas que fue más afectada y donde también hay afectos y vecinas que también son parte de nuestras vidas. O sea, el hecho de que haya un barranco que nos divida no quiere decir que nuestras vidas estén separadas. Bien sea por activismo, bien sea por las luchas que compartimos y por el mismo... Por el mismo hecho de que pisamos el mismo suelo, ¿no? Y aquí está una compañera muy querida que además venir aquí y arrimar el hombro con ella, aunque a lo mejor uno no tenga más fuerza, mucha fuerza, o sea, chiquitita, bajito, lo que sea, ya nada más darle un abrazo, traerle un dulcecito que le suba el ánimo y tener charlas un poquito más ligeras con las compañeras, incluso echarnos algunas risas o darnos un abrazo y también arrimar el hombro para llorar cuando hace falta, meter y acomodar la lejía, a acompañarles y decirle a otras compañeras que a lo mejor tienen visibilidad en sus redes, oye, aquí hace falta aceite, oye, ahora está haciendo falta arena de gato, no traiga más ropa, cosas así. Es la única manera que pensamos que podíamos, que yo pienso que me podía activar y no quedarme impotente del otro lado con los brazos cruzados y con la rabia y el dolor en el cuerpo, ¿no? Por todo esto que les pasa al resto de las vecinas de aquí del Paiporta. Muchas gracias, Hilda. Seguimos con Maquiavelo. Cuéntanos, ¿qué haces tú aquí en Paiporta? Pues mira, yo llegué aquí porque pensaba que había perdido a un amigo mío. Yo vengo de Granada, ¿vale? Y yo pensaba que había perdido a mi amigo. Al quinto día me llama y me dice que no, que está bien todo, que tal. Entonces yo cojo y me meto con un muchacho que hablo con él y me dice que tiene un contacto aquí con un teniente de la Guardia Civil que necesitaba un permiso en ese momento para poder acceder aquí. Entonces yo me meto entre unas cajas, ¿sabes lo que te digo? Pum, pum, accedo hasta aquí, nos retienen, no nos registran el coche, que fue nuestra suerte, y pude acceder con ellos hasta aquí dentro, cortados por la Guardia Civil. Llegamos a Seraví, era las 5:30 de la mañana, yo me bajé para abajo, pum, pum, me recogió Pablo. Me paró la policía, nos registraron entrar porque estaban aquí la gente atracando y robando a la gente, que me entiende. Aprovechando esto de que había todo esto, pues estaban robándola a todo el mundo. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito más resumido, ¿vale? Yo llegué y me impactó tantísimo esto que yo venía para ver cómo estaba la situación y me acabo quedando aquí, llevo ya 5 días. Pretendo quedarme como 15, 20, los que pueda quedarme y hacer la máxima ayuda. Como me dedico al mundo de la música, pues tengo bastantes contactos, entonces decidí de ponerme un poquito a que la gente vea la verdad de esto, ¿no? Me entiendo lo que está pasando de verdad, porque yo vengo de Granada, yo veo esto y lo que estaba viendo por la tele y no es la verdad, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, pues me dedico a hacer un poquito de reportaje y estoy intentando de que salga toda la verdad, ayudar con lo que estamos trayendo con Tony, que Tony ha traído todo lo que ha podido conseguir desde Palma de Mallorca y no hemos podido meterlo todos los locales, entonces hay cosas que se tienen que devolver porque si no las tiran. ¿Me entiendes? Las tiran a pie de calle, lo que no se pudre, lo que no se pone malo. Entonces, nada, pues un poquito resumido que están en... No me quiero meter en temas políticos, ¿vale? Porque no quiero meterme en temas políticos. Pero bueno, que eso, resumiendo, que me voy a quedar aquí, que hace falta gente joven que venga aquí a luchar, porque sí es necesario que venga la gente a los pueblos, porque es mentira eso de que no hace falta aquí mano de obra. Está todo esto lleno de fango, lleno de basura por todos lados, las calles huelen a muertos, y esto es un caos lo que hay. Cuéntanos. Hola, Trincha. Yo soy Trunchi y nada, vengo de Cuenca, me vine el jueves con la furgo cargada ahí de botellas, bueno, de garrafas de agua. Me costó casi 10 horas llegar, parados en Requena había un mollón de familias en sus coches, ya habían abuelitos, habían familias con chiquis. Y nada, pues ya desde primera llegada, pues ya tratar de formar parte de este paisaje caótico. Y bueno, pues poco más que decir, pues agradecer mucho a toda la peña que está aquí y luego lo que podáis hacer desde allí, organizaros, porque aquí va a hacer falta pues mucha ayuda. Ya no, igual, no sé si económica hasta cierto punto, porque hay personas que bueno, lo han perdido todo y las ayudas no van a llegar. Entonces, pues bueno, hay llamamiento que cada persona creo que podemos aportar desde diferentes lugares. Puedo añadir una cosa, que hoy sí que, por ejemplo, las necesidades van cambiando día a día, entonces es súper importante hablar con las vecinas y los vecinos para saber realmente qué es lo que se necesita. Entonces, como que tampoco hacia lo loco, ¿no? Hay que organizarse, hay que tener claro lo que hace falta. Por ejemplo, hoy se detectó que los peques no tienen dónde dibujar o cosas así, ¿no? Se necesita que las infancias puedan ser atendidas también. Hay muchas personas que son padres, madres y también tienen bajos que liberar y necesitan que los peques pues estemos allí, ¿no? Desde nuestro lado más humano. Y también incluso personas que están más solas y que necesitan que les... Tenemos todo aquí, sí, en el espacio de acopio, pero luego es difícil... Como que hay que organizar a lo mejor pequeñas cuadrillas para que lleguen a esos lugares a llevarles las cosas, porque es verdad que todavía hay mucho barro y pues no es un lugar, no es un espacio seguro para todo el mundo, ¿no? Y hay que pensar mucho en eso, ¿no? También en las personas con discapacidades o con movilidad reducida, diversidad funcional, infancias, y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Y una última pregunta así rápida y acabamos. Sí. ¿Qué es lo que más has impactado de lo que habéis visto? Por ejemplo, a mí lo que más me ha impactado ha sido lo que es los coches reventados contra las paredes, todo amontonado, lo que es la mugre, todo y sobre todo la pila de la peste que huele a como a muerto, a carne podrida cuando te encuentras algo que se te ha podrido en el frigo, pues eso huele en las calles. A eso es lo que más me ha impactado de todo. Y la falta de ayuda, claro. A mí lo que me impacta es cada día, porque cuando vuelves o bien bajo la bici o bien vas andando, o sea, te metes en la ciudad de Valencia, ¿no? Digamos, del río a un lado es algo apocalíptico y del otro lado es una distopía, como diciendo, aquí no ha pasado nada, es cierto que hay miles de personas, pero a mí lo que más me impacta cada día que paso es ver los gimnasios que están petados de peña. Y la peña runner que está corriendo, ¿sabes? Como si me sobrasen fuerzas. O sea, eso es algo que me trae. Y también por las personas que vienen, los guiris que vienen principalmente del norte, de Europa, que bueno, pues ellos se aparcan en una furgoneta al lado de un bar y el otro día, el jueves, estaban de fiesta como si no hubiera pasado nada, ¿no? Que al final estamos de luto. Vamos, no, sí, tómate una cerveza, relájate, oh, claro que sí, fúmate un canuto, lo que te haga falta, pero también un respeto, ¿sabes? Y eso es, me impacta la sociedad psicopática. A mí me impacta también la sociedad que quiere como volcarse tirando ese hilo, porque vine hace una semana también, ¿no? Y que había mucha gente en las calles voluntaria que quería apoyar, pero también es cierto que había pues mucha descoordinación, mucho caos y eso me impactó, o sea, como ver, a veces me sentía como si estuviera en un macro festival donde nadie estaba poniendo orden, concierto, coordinándose, por muy buena voluntad que había y muy buenas intenciones. Y bueno, ya de una semana para acá sí que se nota que la gente está, ya, los vecinos, las vecinas, la gente ya se ha ido como informando mejor, se ha ido organizando mejor, pero sí se nota mucho la ausencia, el abandono de las supuestas autoridades. Y es como la gente sí quiere ayudar, pero si no hay organización o tal, lo que estamos a ratos, no quiero decir que todo el tiempo, pero a ratos terminamos como estorbándonos, ¿no?, en el camino. Ahora siento que sí que está todo mucho más encarrilado, pero ha costado llegar allí. Lo que más me impacta a mí también, que se me ha olvidado, yo que me he tirado mucho para el otro tema, pero es que solo había jóvenes. Jóvenes por todos lados, de noche y de día, trabajando de noche y de día. Los militares llegaron como al sexto día, ¿sabes lo que te digo? Que es que solo eran jóvenes por todos lados y todos nosotros quitándolo todo. Coño, yo estuve ahí cuando limpiando la alcantarilla, me corté el dedo, me asusté que te cagas, me fui corriendo para el hospital, no he tenido nada, gracias a Dios estoy bien. El muchacho ese está que dice que le va. Yo no sé lo que tendrá en la pierna, que tiene un virus que no vea, ¿me entiendes lo que te digo? Pero lo que me ha impactado fue eso, los jóvenes ayudándonos todos, una a una, da igual que sean negros, rumanos, rusos, tengan la cara llena de tatuajes, sea un punky, sea da igual de ultra, derecha, lo que sea, que no pasa nada porque aquí nos miramos todos por nosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestros testimonios y seguimos informando. Buenas, aquí seguimos en Radio Malva y en Radio Pimienta. Estamos en Paiporta y nada, estamos aquí con dos vecinos que han sufrido directamente los efectos de la dana. Estamos con Sergio y con Lucy. Sergio, yo no quiero decir tu edad, pero Lucy sí que me gustaría que dijera su edad, si no le importa. Yo tengo ahora 35 años. 79. Y contarnos un poco. 79 al mes que viene. Bueno, mira, aprovechamos también que se acerca Arancha. Arancha, ¿cuántos años tienes? Cuenta. 33. Vale, estamos un poco hablando de los efectos de la dana y también entre los vecinos de Paiporta. Yo me gustaría que contarais primero cómo vivisteis la noche de la dana. Hombre, pues yo hasta día de hoy aún estoy un poco en shock. Bueno, un poco bastante. Ni siquiera he asimilado lo que ha pasado aún. Porque es asomarte y ver lo mismo de ayer y antes de ayer, y el agua y el barro, que seguimos sacando muertos, que estamos aquí gracias a todos los voluntarios, que lo agradezco de corazón, que han venido de todos sitios de España, de Barcelona, sobre todo la gente de Barcelona, se lo agradezco muchísimo. Eso para mí ha sido increíble. La experiencia muy desagradable, pero bueno, somos gente muy fuerte, gente guerrera, podemos con todo. Y a tope, eso es lo único que puedo decir. Bueno, yo soy José Luci, tengo 70 y... He dicho 79, pero el mes que viene lo grabo. Bien, lo que ha dicho mi compañera, estamos aquí ayudando a lo que sea, a lo que se pueda. Efectivamente, estamos muy agradecidos por la solidaridad que ha habido. Vienen de todas las provincias de Barcelona, de España. Estamos muy contentos. Desgraciadamente, pues uno ha tenido alguna, se ha quedado sin casa, se ha quedado porque, por ejemplo, yo tengo un hijo, pues que se ha quedado sin casa, pero bueno, eso lo vamos a reponer, vamos a salir adelante, y de verdad que cada vez que vienen de Valencia, de las provincias, de Barcelona, de toda España, a ayudarnos, estamos muy agradecidos. Esto vamos a salir porque los valencianos tenemos voluntad y vamos a salir de eso. Bueno, decir que Lucia además está todo el día aquí en el puesto de suministro repartiendo comida, limpieza, a toda la gente que lo necesita, incluso militares y bomberos que vienen a por guantes, mascarillas, ¿no? Sí, claro. Vienen con palas, nos han donado pues palas, ganchos, fregonas, de todo para poder quitar el barro que hay, porque hay mucho barro y que esto tenemos para este mes y tal vez el mes que viene. Y aquí estamos aguantando, pero vamos a aguantar hasta el final. Y bueno, Sergio, cuéntanos tú cómo vas viviendo estos 12 días ya de Dana, desde el principio hasta ahora. Vale, yo pues quería aprovechar un poquito este espacio también pues para denunciar un poquito toda la parte oscura que está trayendo también toda esta situación. Realmente hay mucha gente necesitada que no puede valerse por sí misma, que no es suficiente los puntos de ayuda porque necesitan y disponen de que la ayuda les llegue directamente a sus patios, a sus casas, por lo que sea, por edad, desplazamiento, enfermedad o porque directamente son gente a lo mejor un poquito más marginal, que no tienen a nadie o no tienen conocidos y no tienen recursos para poder recurrir a nadie. A mí lo que me gustaría denunciar es que estamos a día... Bueno, hoy es la mañana número 13, ¿vale? Han pasado 12 días ya después de la noche de la Dana y a mí lo que me gustaría denunciar es que no hay ningún tipo de organización, ni logística, ni ningún organismo competente que se haga cargo de organizar todo el voluntariado que está llegando, ni de organizar toda la mano de obra y de gente que viene a echar una mano y un cable a sacar todo el barro y el fango. No hay ni una puta furgoneta de la Cruz Roja, disculpad la expresión, pero que estamos muy enfadados en todo Paiporta. De acuerdo, esto no se puede permitir. Aquí la gente está montando sus puestos de campaña y sus puestos de ayuda porque no hay nadie que haya organizado esto. Ni siquiera las autoridades locales, ni siquiera el ejército, ni siquiera la policía. O sea, nadie ha organizado lo que es el pueblo. Hablo de la gente, ¿vale? De la primera necesidad, de la comida, de los productos de limpieza, del aseo personal, del bienestar de los niños pequeños. Nadie. Nadie se ha encargado de todo eso. Simplemente los vecinos somos los que estamos echándonos una mano entre todos, ¿vale? Y por no entrar ya en todos los trapos oscuros que no dejan sacar, porque creer lo que digo, que hay muchísimos muertos más de los que están diciendo y no se permite ya ni entre ayuda ni prácticamente nada. Están controlando todo. Mañana ya tenemos un toque de queda donde no nos van a dejar ni desplazarnos por el pueblo ni salir andando. ¿De acuerdo? A mí, si me lo permites, también me gustaría recalcar la visita del rey, porque dicen que eran grupos de neonazis, que bueno, puede ser que hubieran también neonazis, pero había mucha gente que eran vecinos del pueblo, simplemente, que lo han perdido todo, ¿no? Que no eran ni por ideología, ni por política, exacto, ni estaban ahí... Exacto. Es que yo no vi ni un neonazi, perdona que te corte, yo es que no vi ni a un solo puñetero neonazi. Yo estuve personalmente allí. Bueno, pues son los que se han llevado el protagonismo. No, tú no viste ninguno, pero son los que se han llevado el protagonismo también porque han hecho vídeos en redes, ellos anunciándolo y demás que estaban allí. Yo no vi a ninguno. Organizándolo ellos. Yo no vi a ninguno. Yo estuve allí y yo lo único. Y de hecho es que la gente que estuvimos aquí... Además tú eres vecina de Paiporta, conoces a la gente de Paiporta. Claro, claro. Yo llevo desde el día uno, como digo, desde la misma mañana uno, desde las 7 de la mañana saliendo a dar vueltas y llamando a los vecinos. Nos ha tocado ir muchas veces andando hasta la otra parte del puente de la Torre para San Marcelino, para coger medicinas en las farmacias y traer medicamentos a los vecinos. Es lo que yo digo. Aquí no ha venido nadie a ayudar. Y neonazis tampoco. ¿Vale? No han venido ni ayuda ni han venido neonazis. Aquí lo que pasó cuando vinieron y se presentaron la gente esta que vino, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? Me refiero a Amazon, a Pedro Sánchez y a la comitiva del rey. ¿De acuerdo? Los vecinos de Paiporta ni siquiera sabíamos que venía. Estábamos demasiado ocupados en sacarnos y ayudarnos y en sacar muertos y rescatando animales y rescatando a gente atrapada. Gente que tenía las puertas de las fincas atravesadas con 20 vehículos y no tenían capacidad ni de subir ni de bajar de la finca. Sin agua, sin luz, sin cobertura de internet. ¿Cómo vamos a organizar un grupo neonazi cuando hasta el cuarto o quinto día aquí no llegó la cobertura de internet? Hola. Y la cobertura móvil no funcionaba. Estaba todo el sistema colapsadísimo. Con esta indignación y con esta raya seguimos aquí en Paiporta y nada, espero que a todos os quede os alumbre un poco, ¿no?, estas visiones y algo así que te impactó mucho, que te quedes con esa imagen. La noche de la inundación. La misma noche de la inundación, a mí me cogió en Plaza Chúquer, en casa de mi suegra, un quinto piso. Y justo de abajo de la plaza pues está llena de supermercados, de tiendecitas de frutería y pequeños comercios. Y se quedaron pues tres pakistaníes que acababan de abrir una frutería a los chicos la semana pasada, súper contentos, que iban a abrir ya este mismo lunes pasado la frutería para pues ya poder vender su género. Estuvieron haciendo una fiesta de inauguración el fin de semana anterior y los tres fallecieron. Escuchamos cómo se ahogaron. Eso fue lo más fuerte. Estaban gritando tres, ayuda, ayuda, ayuda. Luego solo se escuchaban dos voces. Sí, se escuchaban los tres, a los 15 minutos se escuchaban dos y al rato ya no se escuchaba nadie. Y eso fue brutal. En cuestión de una hora. Sí, menos de una hora. Y no poder hacer nada, porque es que no era agua normal, era un tsunami. O sea, eso era... Es que era imposible poder salir a ayudar a nadie. Con mucha fuerza. Sí, era imposible. Electrodomésticos flotando, que te podían golpear. Árboles, de todo. Coches, furgonetas. Sí, todo era increíble. Bueno, pues con estos testimonios seguimos informando desde las realidades, desde los barrios, desde los lugares y desde donde toca informar, de dónde está el meollo. Los ciudadanos. Buenas, aquí seguimos. Ahora vamos a entrevistar a Fátima, que es otra de las personas que primero llegó desde Valencia y empezó a ver de qué manera podía participar, colaborar, qué se podía hacer. Y bueno, cuéntanos qué cosas se te fueron ocurriendo. Sí, yo vine en cuanto me enteré que se podía acudir a las zonas y al enterarme que varias compañeras estaban aquí, residían aquí, decidí venirme a Paiporta. Y cuando pude encontrarme con ellas, y una de ellas fue Penélope, lo primero que fue desde, vale, habéis estado 2 días sin conexión al mundo, sin agua, sin internet, sin luz, sin alimentación, sin ayuda, ¿qué podemos hacer? Ya sabíamos que no estaba habiendo organización, pero gracias a que venimos de espacios autogestionados, de autoorganización, colectivizados, fue de, venga, vamos a ayudar en este punto, que es en la calle San Antonio número 9, una panadería hispano-argentina, que muy amablemente nos dejó usar uno de sus espacios del local, que por suerte la persiana funcionaba. Evidentemente todo lo de dentro se perdió. Y lo habilitamos como punto de acopio. Esto ha ido creciendo y gracias a que la detectamos que ya que hacía falta recibir la ayuda, pues vamos a ver dónde se puede recibir esa ayuda. Y fue como lo hicimos, de a poquitos. Ahora el espacio se ha convertido en un espacio más grande, un espacio de encuentro, un espacio de recogida, de acopio, de organización, donde la gente viene a preguntarnos y vamos tomando nota. Cada día las necesidades cambian. Y la organización, desde mi punto de vista, yo no considero que esté habiendo mucho desastre en el sentido de a quién preguntar cuánta falta de organización, porque creo que las personas que tenemos interiorizado la autoorganización sabemos que a quien no le vamos a preguntar es a las instituciones, ni al gobierno, ni a nadie, ni esperar órdenes de estas personas. Por eso que nos hemos podido mover y actuar de forma inmediata. Y animo a las personas que quieran venir que hagan lo mismo, que organicen sus cuadrillas, que vayan por las calles y que se separen, que no esperen a que alguien les diga vete aquí, vete allá, porque todos los pueblos, todas las calles tienen necesidades, en todos lados hacen falta las mismas ayudas, puede que cada día las necesidades cambien, entonces a lo mejor lo que vais a escuchar ahora en 2 días sea diferente, vais a llegar aquí y vais a encontrar que el panorama es distinto, pues paséis por las calles y echad un cable y al día siguiente pasáis la voz vosotros mismos a las personas que quieran venir, eso, para mí esa es la organización y creo que ha ocurrido. Si esperamos nuevamente, lo digo, a que nos den órdenes, nunca vamos a llegar a nada. Y esto aplicado a esta tragedia y a todas las situaciones de nuestro cotidiano. A esta tragedia más, la autoorganización ha sido clave ahora, hoy en día. Gracias a las personas que no han esperado para que alguien les diga, venga, ya puedes venir, fue que las primeras ayudas vinieron ahí, de la gente que dijo, me voy a los pueblos y empiezo a ayudar, a sacar cosas, a preguntar a la gente. Sí decir que yo intuyo que en unos días ya está ocurriendo, la atención psicosocial está siendo ahora mismo bastante urgente el tener que atenderla y en unos días esto será el día a día y ya la ayuda a lo mejor ya no será tanto de sacar barro, sino de pasear, tocar las puertas, entrar a los portales, ir preguntando si estáis bien, qué necesitáis y venir con ganas. Con disponibilidad emocional también para escuchar testimonios de personas que están muy afectadas. Yo no me quiero imaginar cuando la ayuda se vaya, el duelo tan grande que va a pasar las personas, el decir ya no están toda la gente que estaba aquí. Hay que apoyar, hay que empezar a sostener esto, hay que empezar a hacer ese tipo de acompañamientos, porque si no la realidad cuando esto se vaya calmando va a ser una hostia muy grande. Pues joder, Fátima, qué buen resumen de todo lo que ha ocurrido aquí estos días, que no ha sido poco. hemos visto muchas situaciones, mucha gente pasar con muchas historias. ¿Y cómo se te queda el cuerpo a ti después de esto? A ver, es difícil, es duro, sobre todo porque en el punto donde estamos, pues vamos escuchando a las personas, a partir de ahí, desde la red de vecinal, nos enteramos. Y yo, es mi cuerpo y mi cabeza está bien. Yo lo que sí que me preocupo es por las personas que estáis ahí contenidas, con las vecinas del barrio, Penélope Arancha, que es una vecina del Casal, que ahora nos estaba contando, ¿no? De yo no puedo acercarme a ese punto donde están repartiendo bocadillos de X cosas, porque ahí vi cómo sacaban a 4 personas y llevo una semana sin comer porque no puedo comer, porque en mi cabeza sigue estando esa escena. Pues claro, yo no lo he vivido, yo no lo he visto, yo no he escuchado como Penélope los chillidos de las personas pidiendo ayuda, ni cómo la riada se llevaba coches, personas, y sí, porque no habían avisado. Yo no tengo eso, me puedo sostener aún escuchar los testimonios. Y me voy a mi casa y descanso. Entonces, esa es la idea, el descanso es importante para que nuestro cuerpo, pues si necesitamos descansar porque nuestro cuerpo se queda mal, pues lo hacemos. Pero venir con esa fuerza, por favor, porque la gente está muy afectada. Pues muchísimas gracias, Fátima, de verdad, por todo. Ha sido increíble vuestro apoyo. Y nada, seguimos informando. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul. La nuestra historia son las calles de fantasmas que quedaron estancadas en la ruina y la vergüenza. El nuestro rostro es una historia inacabada de unos amantes que pretendían compartir la seva historia. El nuestro por es una sala de hospital, las retalladas decidían la teua sort. El nuestro rostro es una historia inacabada de unos amantes que pretendían compartir el seu amor. La nuestra vida cotidiana es una carga pesada que arrastrem y suportem amb elegancia. El nuestro límite es una arma carregada que ens apunta per l'espai retallant-nos l'esperança. La nuestra pena es una pena de esperar los detinguts d'aquella vaga general. El nuestro límite es un arma carregada que ens apunta per l'espai y amenaça amb disparar. Y que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els ratos que t'explica la rena és la nostra força. Jo te la cante sang i tot i que som la voluntat de trampir. Els nostres llavis escriuen en solitaris con les terres arrasades per l'oblit i la sequera. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naixement d'alguna estrella. La nostra por és una escola sense cor, les retallades decidint la teua sort. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naixement d'un altre món. Les nostres hores s'alimenten de la ràbia que habitem a les esprades de misèria compartida. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que dissipa la mentida. El nostre joc és una xarxa d'unitat que protegeix que les persones que estimem. La nostra força veu de l'aigua, de l'aixeta, de l'extensa polseguera que rebenta dels carrers. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua. De tots els braços que hem escrit a l'arrere de la nostra força. Jo te la cante sang i foc i calça amb la voluntat de canvi. Senzillament. Sencillamente, sencillamente será el camino.